¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en Son una nueva las emisión de su... 10:35. Ok, partimos entonces. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí en la radio Puente Alto, FM 107.5. Bueno, estamos saliendo a esta hora, es muy apropiado para el verano, es muy agradable a esta hora porque a esta hora se pone agradable el clima, porque a las 8 todavía hace calor. Así que nosotros felices de poder llegar a ustedes a esta hora, si la producción de la radio lo estima conveniente así. Así que, a ver. Antes de entrar en las temáticas que vamos a comentar, queremos invitar a nuestros auditores a que participen de las iniciativas populares que está llamando la Convención Constitucional. Métase a la plataforma de la Convención Constitucional y diga iniciativa popular y participe y uno aprueba cualquiera de las iniciativas que a ustedes le parezcan. Que guardan relación justamente con las demandas que tuvo el pueblo durante el estallido social. Están los AFP, están los tratados de libre comercio, está, qué sé yo, la lucha por el agua, por los recursos naturales, en fin, los derechos humanos, la inclusión, en fin, hay un montón de cosas que vale la pena que ustedes puedan revisar. Así que los invitamos a participar de estas iniciativas populares dentro de este mes, es solamente dentro de este mes. Así que eso es lo que le quería comentar como algo muy importante para preocuparse. Pídanle a la gente más joven que se maneja más en internet, que les ayuden a las personas que no tengan tanto manejo. Es muy amigable en todo caso la plataforma, es muy fácil de participar. Así que hay una indicación, hay un botón verde. Es muy fácil en realidad cualquiera que se meta y que tenga buena vista se va a dar cuenta cómo participar. No es complicado. Bueno, a ver, les quería comentar una noticia que me llamó la atención hoy día, que es una cosa que... No digamos que es positiva, no digamos que es negativa, no lo encuentro negativo yo, a pesar de que dice en China asoma el sol artificial, East Tokamak, superconductor experimental avanzado, una posible solución ante la crisis energética. Es un sol que se lanzó en China y el sueño de una fuente de energía sustentable está en marcha de la mano de Tokamak, superconductor experimental avanzado. En las últimas horas, esto es noticias de ahora, de hoy en la tarde, se viralizó un video donde se podía ver el sol artificial chino. Muchos creyeron que una nueva estrella aparecía en el horizonte. Nada más lejano a eso. Sin embargo, hay un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en China y se llama EAST. Se trata del reactor de fusión EAST, que se dio a conocer como sol artificial. Lo que intenta realizar el reactor es imitar el proceso de generación de energía sol. La última noticia en torno al reactor chino indica que se logró mantener un circuito turbulento de plasma sobrecalentado a 120 millones de grados Celsius durante 1056 segundos, marca hasta ahora nunca antes alcanzada. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que esto usa energía nuclear, pero no de fisión, sino de fusión. Aquí no, esta energía nuclear de fusión es la misma que tiene en forma natural el Sol y no es en absoluto negativa. Entonces, es muy interesante el proyecto, de verdad. Estoy viendo la noticia, no lo he profundizado, así que no lo estoy simplemente transmitiendo la noticia y más que. No lo he profundizado ni conozco más detalles como para comentarlo, pero lo único que sé y dice claramente ahí que se trata de energía de fusión. no de fisión. El objetivo de la fisión nuclear es separar los átomos de los elementos pesados, mientras que el proceso de fusión busca cohesionar los átomos de los elementos ligeros con la intención de obtener átomos de mayor peso. Esto generalmente se usa el deuterio. Entonces, el deuterio es un átomo de hidrógeno, sí, que le falta un electrón. Es un átomo cargado. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Más adelante comentaremos cuando haya más antecedentes respecto de esto. Así que vamos con las cosas que vamos a conversar. La batalla del final de los tiempos ya está entre nosotros, está sucediendo y es cada vez más intensa. Vivimos una gran batalla en el final de los tiempos. Estamos en el frente de una feroz guerra espiritual, responsable de la mayoría de las bajas que vemos alrededor. Es una batalla espiritual porque el enemigo usa la confusión y el engaño para lograr sus objetivos: amedrentar a la gente, causar pánico y embotar su racionalidad. El enemigo utiliza cualquier evento potencialmente peligroso para transformarlo en algo apocalíptico y así dominar y acercarse a la realización del plan mesiánico que tiene sobre la humanidad. Así como Dios tiene proyectado el retorno de Cristo y el juicio y la instauración del nuevo reino, el mal también tiene su plan, digamos, mesiánico en base justamente a lo que nos está produciendo. Por ejemplo, el cambio climático es una de las metodologías. Y hay un montón de cosas que ellos están haciendo como para qué, para tener un gobierno único mundial. Porque claro, es difícil un gobierno único mundial en este momento cuando hay países como Rusia, como China, como Estados Unidos, que quieren mantener sus países y su poder. Entonces, ustedes comprenderán que no es tan fácil, digamos, sobre todo que son países poderosos. Entonces, tienen que pasar mucho más cosas para que se den las condiciones para que el gobierno único mundial caiga de Maduro, caiga como de perogrullo, como que sea una cosa obvia. ¿Y cuál es la mejor arma que ellos tienen? Es el cambio climático. Ellos saben que van a haber catástrofes naturales. Y ellos utilizan todo esto para convencer a la gente de que tiene que unirse en torno a un gobierno único como para obligar a que se hagan los cambios que se necesitan hacer. Mientras Estados Unidos, China y Rusia andan cada uno por su lado, es difícil que están cada uno preocupados de salvar sus economías. Entonces, es una buena metodología, es una metodología lógica e inteligente, si lo pensamos fríamente, porque claro, la tendencia es justamente a cómo combatimos algo que parece tan difícil de combatir. Si no nos ponemos de acuerdo, no va a haber otra forma. Entonces, tal como le hemos dicho en otras oportunidades, la misma gente va a promover un gobierno único. Porque en un momento determinado las cosas van a estar tan brutales que la misma gente va a salir a la calle a hacer la revolución para que haya un gobierno único, porque si no, porque los gobiernos cada uno por su lado no lo hacen. Entonces, han utilizado esta estrategia desde hace varias décadas, pero ahora están más urgidos porque el camino por el que han seguido les impone tomar el poder mundial para evitar las rebeliones. Se están asustando con las rebeliones. Las cuales están a la vuelta de la esquina. Hay cosas que ya no pueden tapar más. A pesar de su enorme poder para comprar conciencias y corromper, por eso necesitan un gobierno que controle férreamente a la población, la vigile y la confine. Aquí hablaremos sobre las cuales son las fuerzas que están detrás de la batalla al final de los tiempos, cuáles son sus objetivos para la humanidad y cómo están usando el engaño. ¿Y por qué están tan urgidos ahora para tomar el poder? Comenzar por citar que la pandemia H1 H1N1 en el 2009 parece ser el antecedente previo del COVID-19. Los medios de comunicación y los líderes habían presentado el H1N1 como una pandemia altamente peligrosa. AstraZeneca, que es un laboratorio que es fabricante de una vacuna, había producido en tiempo récord una inoculación que el gobierno de la época intentó en vano imponer a la población, que no había entrado en pánico aún. Incluso la ministra de Sanidad de Francia, Roselyne Bachelot, gastó 712 millones de euros en dosis, comprándole precisamente al laboratorio del que esa señora Bachelot había sido empleada. Y como el pánico no se produjo, no hubo inoculación masiva. Los virólogos tuvieron que admitir en el 2010 que el virus no era tan peligroso como pensaban. En realidad todo este tema iba y va más allá de la salud. Porque las élites financieras tienen la obsesión mesiánica de aprovechar cualquier oportunidad para producir pánico con el fin de dar un salto cualitativo hacia un gobierno mundial. ¿Se dan cuenta? Claro, el coronavirus les sirvió para dar un salto, pero le falta, por las razones que yo le estaba dando delante, le falta para tener un gobierno único mundial. Todavía no lo pueden tener. Si bien es cierto, el nuevo orden mundial lo tienen ellos, están imponiendo a través de la OMS las cosas y ellos dictan las pautas de lo que hay que hacer y que las vacunas y obligan a, prácticamente a los países a vacunarse, etcétera, etcétera. Pero todavía, decía, no han controlado países como Rusia, China y Estados Unidos y las grandes potencias de Europa, por ejemplo. Entonces, eso les falta, por eso que es importante esto que les estoy comentando. Y aprovechan cualquier situación para crear caos. Por ejemplo, el 20 de julio del 2020, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, este del Gran Reseteo, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Eso es algo que está ocurriendo, que no es una cosa que pasó, que lo comentamos como una cosa entretenida, no. Eso es una realidad. Declaró que no se está prestando suficiente atención al aterrador escenario de un ciberataque global que provocaría un corte completo del suministro eléctrico, del transporte, de los hospitales, de los servicios y de nuestra sociedad en su conjunto. Lo que haría que la pandemia, dice, se viera como una pequeña perturbación frente a un gran ciberataque. Pero la población no entró en pánico por esto y no prosperó. Y en el mismo sentido, estos globalistas han tomado como estandarte los desastres ecológicos, interpretando que son producidos por el cambio climático. Cada uno de los peligros está siendo manejado apocalípticamente y serán usados como pretexto para intentar imponer a los pueblos de Occidente y su periferia una gobernanza global, tiránica, sanitaria, digital y policial. Un gobierno mundial y mucha menos gente en el planeta, claro, porque hay un plan eugenésico que está en marcha. Son los objetivos de la utopía de un mundo perfecto para los intereses de estas élites. Son los intereses de ellos. Tienen a favor su inmenso poder para corromper conciencias a través del dinero, pero tienen en contra los nacionalismos de los países y las clases medias y la gente instruida, la gente culta. La destrucción de las economías occidentales a través de los encierros es un requisito para su plan de bajar la cantidad de la población. Pero las primeras revueltas se han debido a la pérdida de libertad y discriminación con el pase sanitario, de las cuales los medios no informan. En Europa está una cantidad de revueltas que han habido en casi todos los países. Aunque la resistencia de fondo sucederá cuando el empobrecimiento de la población provocado sea insostenible. Ahí la gente va a salir a la calle con todo, porque si están muriendo de hambre en su casa, van a salir, por último, a morir luchando, pero van a salir. Y por eso que las élites están asustadas, y ellos no han avanzado más porque están asustados, porque esta cosa se les puede dar vuelta. O sea, este objetivo de aplastar se les puede dar vuelta, porque si la gente se rebela de manera brutal, ¿qué van a hacer ellos? Los tendrían que matar a todos. Sería muy demasiado descarados. Ustedes saben que ellos son hipócritas, ellos nos matan, pero siempre lo hacen de manera velada, siempre buscan una manera de tapar lo que están haciendo. La destrucción, perdón, las primeras revueltas se han debido a pérdida de libertad, decía, y discriminación con el pase sanitario, de las cuales los medios no informan. Aunque la resistencia de fondo sucederá cuando el empobrecimiento de la población provocado sea insostenible, era lo que estábamos diciendo. Porque hay una enorme pérdida de fuentes de trabajo y un endeudamiento masivo de los gobiernos que afectará cada vez más a los precios y a los ingresos. Su narrativa es que la reducción de la población mundial es necesaria porque el daño ecológico de los seres humanos excedentes se ha vuelto una carga para la humanidad. Pero en realidad no dicen que será crecientemente peligroso para el mantenimiento de los privilegios que tienen estas élites. El mismo Klaus Schwab habla de un estudio de dos académicos de la Universidad de Oxford que llega a la conclusión de que hasta el 86% de los trabajos en restaurantes, el 75% de los trabajos en el comercio minorista y el 59% de los trabajos en el sector de entretenimiento podrían ser robotizados para el 2035. ¿Se dan cuenta qué pasaría con esa gente? Bueno, para el 2035 las cosas van a ser sustancialmente distintas, pero ¿se das cuenta de lo que ellos piensan? Una sustitución de mano de obra humana por robot, que ellos mismos impulsan. Porque su reino mesiánico es tecnológico, ya que el sector de la economía que apoya más este plan es el de las empresas tecnológicas. Su narración se puede resumir de la siguiente forma. Hay que reducir la población mundial para salvar el planeta, lo que también está siendo impulsado por la ONU. El Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó en su informe el del 2009 sobre el estado de la población mundial, presentado en la conferencia de Copenhague el 18 de noviembre del 2009, que el calentamiento global solo puede ser contenido mediante una reducción masiva de la población. Un discurso ecológico consiste en decir que cada nuevo bebé es responsable de la emisión de X cantidad de CO2, dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, como ustedes quieran llamar, que conduce al calentamiento global. Eso es un engaño total. Ya hablamos de que el CO2 es responsable de la fotosíntesis, o sea, el CO2 no es negativo, el monóxido es negativo, los otros hidrocarburos alifáticos y aromáticos son tóxicos. Hay un montón de gases tóxicos, pero el CO2 no es tóxico. No, está bien que no nos respiremos cuando estamos con una máscara. No podemos estar respirando porque nosotros necesitamos oxígeno. Pero el CO2 es el sustrato a partir del cual se forma el oxígeno, y ese trabajo lo hacen las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces, sin CO2 no podemos generar oxígeno. Entonces, pero la mayoría de la gente es ignorante y no piensa, y la gente se acostumbró a no pensar, ¿no? Por tanto, la solución para combatir el exceso es reducir la población mundial, bajando drásticamente la tasa de natalidad. Se pide a los países que se suiciden utilizando la culpa, porque la solución para saldar esta deuda del CO2 es renunciar a la procreación, terminando artificialmente los embarazos que se producen, y varias cosas que están impulsando para que la humanidad cree nuevos hijos cada vez menos. Esto se habló en 2009. Ustedes han visto, queridos auditores, cómo a partir, diría yo, del 2015, se empezaron a promocionar en todos los países las leyes de aborto, primero tres causales y después el aborto libre, en todos los países del mundo. ¿De dónde creen ustedes que viene esa idea? Entonces, y esto producirá, perdón, que los sistemas de jubilación queden desfinanciados, porque habrá menos trabajadores aportantes por cada jubilado. Y también que los sistemas de salud entren en déficit, porque habrá cada menos más viejos que atender y por tanto con más enfermedades. Por lo que el futuro es el empobrecimiento de la población por mayores impuestos y menos ingresos. Y la presión a favor de la eutanasia, o sea, que matemos a los viejos. Este es el panorama que tenemos enfrente, una élite que tiene el propósito mesiánico de gobernar el mundo sobre la base de la tecnología y que necesita reducir la población mundial urgentemente. Porque la pérdida de fuentes de trabajo crecerá exponencialmente en poco tiempo, a medida que los robots suplanten cada vez más a la mano de obra humana. Esa es la inteligencia artificial. Disponen de enormes fortunas que usan para comprar conciencias y han precarizado desde hace décadas los puestos laborales, por lo que mucha gente accede a vender su alma y cerrar los ojos para tener buenos ingresos. De modo que hoy estamos frente a una feroz guerra espiritual donde hay un dragón, un león rugiente que busca corrompernos y devorarnos como individuos y como especie. Debemos saber leer los peligros que hay detrás de las narrativas que hacen constantemente para producir pánico y recordar lo que nos dice Dios. Te he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos recuerda, vela y ora para que no entres en tentación. Y debemos tener en cuenta lo que nos dice San Pablo, que no estamos luchando contra la sangre y la carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares invisibles o celestiales. Y nos invita a tomar la armadura de Dios para resistir y ser firmes. Estamos en el valle de la decisión. Tenemos que tomar la decisión sobre con quién estamos. Y no hay términos medios y ni zonas neutrales. En resumen, hay un pequeño grupo de multimillonarios, globalistas, amantes de la tecnología y de sus privilegios materiales, que están utilizando cualquier situación potencialmente peligrosa para crear un gobierno mundial y bajar la cantidad de la población. Hoy dominan la economía y la política de Occidente, las organizaciones de la cooperación internacional y el capital financiero. Algunas de sus operaciones mediáticas logran crear el pánico necesario para avanzar en sus objetivos de domar a la gente, lo cual ven necesario ante la desocupación que irá en aumento por la suplantación de puestos de trabajo por los robots. Su plan es la encarnación del mal en la tierra. Es una guerra espiritual. Es la batalla del final de los tiempos que tenemos frente a nosotros y que no podemos evitar que suceda. Por lo tanto, tenemos que tomar partido por un bando u otro, porque no existen zonas neutrales. No podemos ser tibios. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre esta batalla espiritual del final de los tiempos que se está produciendo en el mundo actualmente, y sobre la cual estamos en proceso de ganar, ya que Dios siempre gana, porque Él dirige la historia. Así que no temas y preserva tu integridad física, mental y espiritual, cueste lo que cueste. Ahora, hay una cosa importante, queridos auditores. Se está hablando, dentro de estas cosas mesiánicas, estas que hace la élite financiera mundial, el mal, que son, ellos van a, una de las cosas que quieren producir y que se dice muchas veces, y muchos gobiernos han advertido, y hay muchos resguardos que se han tomado, hay muchas versiones que dicen que va a haber un apagón creado en forma artificial, justamente para que vean cómo reaccionamos. Porque así como la pandemia les sirvió a ellos mucho, necesitan otra cosa, así, otra crisis, para seguir avanzando en su gobernanza mundial, para la instauración de su gobierno mundial. Entonces es muy probable que a muy corto plazo, yo creo que probablemente este año, haga un apagón para ver cómo la gente reacciona y cómo se desespera, porque para probar un poco la posibilidad de rebelión de la gente. Entonces, la gente se va a ver libre de electricidad y de internet. Entonces, y esto lo van a hacer justamente para ver la reacción de la gente. Entonces, ojo con eso. Por eso que se ha dicho, y hay muchos gobiernos en Europa y en varias partes que los gobiernos invitan a la gente a que tengan provisiones, alimentos no perecibles. En la medida que puedan, tengan algunos alimentos no perecibles. Estamos en tiempos de crisis. Por diferentes razones, los vamos a estar invitando siempre a tener una pequeña reserva de alimentos no perecibles, porque si no hay luz, lo que refrigerado no le va a servir. Y hay que juntar agua, por supuesto, y cosas básicas, digamos, arroz, fideos, cosas básicas que no se echen a perder. Seguimos. Si le preguntara si cree en el monstruo del lago Ness, probablemente se reiría y diría, ¿por qué? Por supuesto que no. Si le preguntara por qué, probablemente diría algo así como que no hay pruebas empíricas creíbles que sugieran la existencia de tal criatura. Estaría de acuerdo, y según el mismo criterio, es evidente que no existe una vacuna contra el COVID-19. Las últimas cifras de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido muestran que la población totalmente vacunada del Reino Unido, que representó 4 de cada 5 muertes, o sea, el 80% por COVID-19 en las últimas 4 semanas, o sea, el 80% de las personas que fallecen en el Reino Unido están vacunadas, y el 20% de las que fallecen no están vacunadas. ¿Qué podemos pensar con eso? Que con las vacunas las personas probablemente mueren con más facilidad. Entonces, bueno, es parte del plan eugenésico que les venimos diciendo hace más de un par de años, por lo menos un par de años, si es que no es más. El 80% de las personas que mueren están doble o triplemente pinchadas, y esto no es una aberración. Taiwán informa también que el 79% de las personas que el 79% de las personas que enferman de COVID han recibido al menos una inyección de la vacuna. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han constatado lo mismo. El 79% de los nuevos casos de COVID se dan en los totalmente vacunados. Por eso que le desespera, están desesperados porque la gente se vacune totalmente, porque si no van a quedar y están quedando en evidencia. Israel es la nación más vacunada del planeta, sin embargo, su temor a que la variante Omicron se abra paso de alguna manera entre esta población es tal que Israel está en proceso de sellarse a sí mismo de la mayor parte del resto del mundo, entre las naciones que ya están cubiertas por una prohibición de viaje israelí o que están considerando tal acción, se encuentran Francia, Irlanda, Noruega, España, Finlandia, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Italia, Alemania, Hungría, Marruecos, Portugal, Suiza, Estados Unidos y Turquía. O sea, ninguna de esa gente va a ir a Israel. En todo el mundo, la historia es la misma. Los 5 estados más vacunados de Estados Unidos son los mismos que están experimentando un mayor aumento de nuevos casos de COVID. Entonces, creo que esto es absolutamente, no quiero profundizar, pero es muy decidor. ¿Qué más podemos decir? O sea, si es brillante, es absolutamente brutal. Ahora, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ha anunciado que la gran reconstrucción implica una reestructuración radical del orden social y económico del mundo. Schwab llama a esto pasar del antiguo capitalismo a una nueva forma de capitalismo inclusivo que liberará a los seres humanos de la propiedad privada. ¿Se acuerdan cuando les hablamos del gran reinicio? Que el eslogan decía, no tendrás nada, pero serás feliz. Bueno, ahora se está produciendo. No obstante, si los comunistas rusos abolieron hace más de 100 años la propiedad privada de los medios de producción, lo hicieron con el fin de acabarla con la explotación del hombre por el hombre. En cambio, los globalistas proponen la abolición de la propiedad personal, es decir, la propiedad destinada a satisfacer las necesidades básicas de nuestra vida. como son la vivienda, la ropa, los utensilios domésticos. Por su parte, Ida Auken, uno de los miembros del Consejo Global del Futuro de las Ciudades y la Urbanización, financiado por la FEM, dice con júbilo lo siguiente: bienvenido al 2030, bienvenido a mi ciudad, o más bien a nuestra ciudad. No tengo nada, no tengo automóvil, ni casa, ni electrodomésticos, ni ropa. El capitalismo inclusivo, implica que nos convirtamos en usuarios. Sin embargo, no existe el derecho de uso sin el derecho de propiedad, ya que alguien debe ser el dueño, el administrador o el propietario de los bienes. Schwab no aborda la cuestión, pero en su libro queda claro que el propietario de todas las cosas será la élite mundial. No obstante, hoy somos testigos de cómo un grupo de oligarcas ricos quiere ir más lejos que Bailey. Los lunáticos de ahora quieren apropiarse de los elementos naturales que hasta ahora no eran rentables por medio de la privatización y la mercantilización extrema. Cuando esto acontezca, entonces la élite globalista será imparable. La revista Natural News, que es una revista que es de ellos, no es una revista independiente, publicó el 29 de diciembre del 2021 un artículo titulado "Las corporaciones globales han comenzado a confiscar tierras cultivables en Estados Unidos con el objetivo de detener, escuche bien, detener la producción de alimentos, ya que esto contribuye al cambio climático". Ese es un verdadero circo, un show. Imagínense, con eso van a producir hambre y con eso van a seguir con su objetivo del gobierno único. El artículo dice que muy pronto surgirán en el mundo empresas que prestarán servicios ecosistémicos. Estas empresas ecosistémicas serán fábricas que absorban el dióxido de carbono y otros gases, además purificar las aguas residuales y producir en cambio oxígeno y agua potable. También ayudarán a conservar la biodiversidad, el código genético de millones de animales y plantas, que de ahora en adelante serán usadas para desarrollar biotecnologías sofisticadas e ingeniería genética. Resulta interesante que varios multimillonarios estén ahora comprando gran cantidad de tierras con tal de apropiarse del capital natural y convertir de ese modo sus activos virtuales financieros en activos reales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el magnate Bill Gates está intentando convertirse en el mayor propietario de tierras agrícolas del país, o según la terminología empleada por IEG y de la Bolsa de Nueva York, Working Lands, y es actualmente el mayor comprador de parcelas de toda la nación. Gates posee unos 242.000 acres de tierra en Estados Unidos, que equivaldrían a unas 100.000 hectáreas. Entonces, ¿qué les parece? Las cosas se van dando. Siempre las cosas empiezan por allá y después llegan para acá. Las cosas son así. Ahora, dos palabras antes de leer esto que les tengo aquí, comentar que estamos en una situación complicada. Por ejemplo, Rusia amenazó con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. Existe una gran tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania. Advierten que Europa afronta el mayor riesgo de guerra en 30 años. Yo creo que mucho más que en ese tiempo, porque, como les decía, hoy día las plataformas de misiles no se pueden diferenciar, a diferencia de cómo era hace 30 años las cosas. Las plataformas de misiles nucleares eran muy distintas a las de plataformas de misiles convencionales. Hoy día son las mismas. Entonces, y las cabezas nucleares son chiquititas. Entonces, pueden poner una plataforma y decir que son convencionales y en realidad son nucleares. Y eso es lo que están tratando de hacer y quieren llegar a hacer en Ucrania. Entonces, querían hacerlo también en Kazajistán, buscando derribar un gobierno pro-ruso, poner un gobierno de ellos y hacer lo mismo que están haciendo en Ucrania, hacerlo en Kazajistán, otro país limítrofe con Rusia y un país inmenso. Entonces, de esa manera van cubriendo el rodear a Rusia por todos lados. Lo de Kazajistán se les cayó porque Rusia intervino, de acuerdo a los convenios de la OTC, OSTC, perdón, que son los países, los convenios que tienen los rusos con Bielorrusia, con Kazajistán, con varios países aliados, que es como una OTAN chica, que se defiende en ellos. Entonces, un pequeño bloque. La situación en Ucrania está muy, muy tensa, porque, como les comentamos en su oportunidad, Putin pedía que le dieran certezas jurídicas, quería un convenio, a pesar de que no respetan los convenios, querían que les pusiera un convenio de que no seguirá la OTAN expandiéndose hacia el este. Y la gente de la OTAN y de Estados Unidos no quisieron. Entonces, la situación no tiende a mejorar, tiende a empeorar. Y así seguirán las escaramuzas hasta que a alguien se le pase un poco la mano y así puede desencadenarse una guerra. Y que sabemos que va a terminar en una guerra nuclear. Porque es imposible que no haya una guerra nuclear si estos países, si Rusia se ve amenazado, va a usar armas nucleares. Y lo dijo Putin el año 2021, en junio, y independiente de que le disparen armas nucleares, si le disparan a su país adentro, él va a responder con armas nucleares. Entonces, la guerra es casi inevitable. Yo diría, no sé cómo, no me imagino cómo podríamos evitarse la guerra, porque en este momento, con todas las cosas que están pasando, si uno seguimos los eventos a diario, yo veo casi imposible que no se produzca la guerra. Bueno, seguimos. El ojo de la OTAN en el sur. ¿Qué hay detrás del interés en Argentina, Chile y Uruguay? Ojo, ¿eh? La OTAN está interesada acá en el patio trasero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que los están echando de Medio Oriente. Lo están echando de Irak, lo echaron de Afganistán, lo están echando de Siria, lo están echando de Libia. Entonces, ha perdido influencia geopolítica en Eurasia. No tiene ninguna influencia ahí. Está perdiendo influencia incluso en Europa, porque tanto Francia como Alemania se le están disociando un poco. Entonces, y hay varios países que se están rebelando. Entonces, están mirando ahora para acá. Una visita del político español Pablo Casado al Río de la Plata dejó abierta la posibilidad de que la OTAN se interese por asociarse con Argentina, Chile y Uruguay. En diálogo con Sputnik, el analista Alberto Hauschenreuter consideró que será Washington el que decida ese posible acercamiento con China como principal preocupación. La visita del líder del Partido Popular español, Pablo Casado, a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay en los primeros días de diciembre dejó entrever una idea sorpresiva del político europeo: promover la incorporación de los países del Cono Sur como Argentina, Uruguay o Chile a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se dan cuenta que si entran en guerra tenemos que ir a la guerra, igual como si estuviéramos. Eso sería si entramos en la OTAN. Sería absurdo, sería una medida estúpida. Ese fue uno de los temas que el español conversó, por ejemplo, con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, durante una reunión en Montevideo, según consignó el diario uruguayo La Diaria. El líder del PP aclaró que no hubo una respuesta de parte del mandatario sudamericano y justificó la propuesta como una forma de acercar los gobiernos a los gobiernos de Venezuela, Cuba o Nicaragua en América Latina. Una de las cuestiones de las que se está hablando durante la gira en un proyecto para ensanchar la OTAN a democracias que defienden la libertad en el entorno del Atlántico, pero también en un entorno de defensa de principios y valores, no esencialmente geográfico. En la OTAN puede estar Australia, puede estar Japón, puede estar Israel, puede estar Chile o por supuesto estar Uruguay y Argentina, dijo Casado en conferencia de prensa. Bueno, eso sería una medida, pero absolutamente todos los países que tienen convenios con Estados Unidos no ganan nada. Estados Unidos juega para él, nunca para los demás. Entonces, tener convenio con Estados Unidos es el peor negocio que existe. No son convenios, ese es un es una tiranía, no es convenio. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el único latinoamericano socio de la OTAN es Colombia? Y la admisión de Colombia terminó de sellarse en 2017, era un proceso iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, Colombia tiene la obligación, por estar en la OTAN, de ir a pelear donde la OTAN esté en guerra, aunque esté en guerra ahí en, al lado de Rusia. Tiene que ir allá. Y si Chile y si Uruguay y Argentina entran en la OTAN, tendrían que hacer lo mismo. Entonces, estas son cosas que se están manejando. El mundo está cada día peor. Las mentes enfermas de los gobernantes están cada día peor. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar. La verdad es que no sé. Ahora, ya hemos dicho que Dios está en el proceso de quitarle el poder al maligno en este tiempo. Y este retiro de poder implicará el advenimiento de una era de paz, como el mundo no ha vivido. Eso será lo que se llama en la Biblia el reino de Dios. Pero no es de la noche a la mañana que sucederá, ni el demonio, toda la confusión que vemos en el mundo, la tiranía que crece y los engaños al por mayor, es consecuencia de la resistencia que tiene la gente. Por más que el maligno sepa que no puede contra Dios, igual lo hará como forma de llevarse la mayor cantidad de almas con él. Aquí hablaremos sobre lo que es que es lo que Dios ya está haciendo para purificar la humanidad en vistas de la era de paz. ¿Y cuáles son las formas en que el maligno se está resistiendo y cómo protegernos en esta batalla? Asistimos a una escena en el mundo que a veces nos resulta incomprensible si no tomáramos distancia y lo analizáramos en términos de hacia dónde va la historia. Es como si un genio hubiera abierto de repente una caja de Pandora y todo se llenara de los engaños más inverosímiles. ¿Por qué es eso lo que está pasando en el mundo? La gente está creyendo las cosas más inverosímiles, sin atisbos de racionalidad. Bueno, esas son cosas que hemos conversado, queridos auditores. La gente perdió su capacidad de pensar por el control mental que se produce. El más efectivo es a través de las televisiones, aunque usted no lo crea, querido. Las personas que ven televisión, a usted es casi imposible meterle una idea nueva. No tienen la mente abierta, es imposible. Están estructurada su mente ya que no les entra nada nuevo. Es como si un genio... porque eso es lo que está pasando en el mundo. La gente está creyendo las cosas más inverosímiles, sin atisbos de racionalidad. Y lo que es peor, esto se ha globalizado y lo están imponiendo por la fuerza. Y si mencionamos esos engaños aquí, corremos el riesgo de que nos sancionen. Por eso no lo hacemos, pero todos sabemos a lo que nos referimos. La conducta sexual de la gente, la conservación de vida, a las creencias sobre la pandemia, etcétera, etcétera, son algunos de los ejemplos. Incluso la Iglesia ha caído en esta confusión y hasta en algunos casos ha colaborado con ella. Bueno, ¿cuántas veces le hemos dicho que la Iglesia están en manos del anticristo. ¿Cómo podemos entender entonces lo que está pasando? Dios está por quitarle el poder que ha tenido el demonio en el mundo y que ha sido reforzado en el último siglo, y va a establecer un nuevo modo de existencia para la humanidad. Y entonces suceden dos cosas. Primero, el demonio lo sabe, y por eso trata de lanzar su propia versión de un nuevo modo de existencia de la humanidad, que es el nuevo orden mundial. Y segundo, Dios ha previsto que todos los hombres deben pasar por una prueba para ser aptos para esta nueva forma de existencia. Deben ser purificados de la maldad del mundo. ¿Y cuál es la nueva forma de existencia que Dios nos dará? La era de paz, que será precedida por el triunfo inmaculado del Inmaculado Corazón de María, que se profetizó en las apariciones de Fátima. Es el fin del tiempo concedido a las naciones. Recordemos, queridos auditores, para los que no saben, que está profetizado que quien aplastará la cabeza de la serpiente, incluso en el Génesis, será la mujer, y la mujer en este caso es María. Y en los exorcismos, queridos auditores, aunque ustedes no lo crean, el demonio a quien más le teme es a la Virgen. No puede con ella. Es el fin del tiempo concedido a las naciones, y lo que viene después es la era mesiánica de paz, según Isaías 11, también llamada restauración universal o la restauración de todas las cosas, según los hechos de los apóstoles, o el milenio en que será encarcelado Satanás, según el Apocalipsis 20. Todas estas profecías apuntan a lo mismo, y el Apocalipsis 3:10 habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un periodo de tribulaciones en las sociedades y en la naturaleza, según las Escrituras. Y entonces debemos comprender que nos encontramos en un momento de pruebas. Solo aquellos que pertenecen al Señor y que han pasado con éxito en la prueba del final de los tiempos, entrarán y participarán en este nuevo mundo. Y entonces, ¿cómo entender que por qué la mayoría de la gente está siendo engañada y otro grupo no? O de otra forma, ¿quiénes son los que están siendo captados por el engaño y quiénes no? Esto lo entendemos si prestamos atención a lo que dice San Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses. Dice, Dios envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuando no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. O sea, Dios entrega a las personas apóstatas, o sea, las personas engañadas, las personas falsas, las personas de fe débil, a sus pecados y engaños, si se niegan a arrepentirse y a seguir verdaderamente al Dios que se reveló en la Biblia. Y esto desata un círculo vicioso. Cuanto más rechazan la verdad, más se engañan. Entonces vemos que las mismas personas caen en un engaño tras otro. Y cuanto más rechazan las normas morales del Señor, más perversos se vuelven. Y por eso, en el final de los tiempos, los malos se volverán más malos y los buenos se volverán más buenos. Dios permite estos engaños porque está purificando el mundo para que queden los alumnos de 6.5 y 7. Y el resto, van a haber alumnos de 4 que se van a salvar su alma, pero no van a formar parte del nuevo reino. Y bueno, y la mayoría, lamentablemente, que ha abrazado el mundo material y que ha privilegiado el mundo material por sobre, no las iglesias ni las religiones, sino por sobre el ser compasivo, el ser humano, ellos no van a pasar de curso, van a reprobar. Y ellos, lamentablemente, forman parte de la cizaña. Entonces, el primer gran engaño con el que viene trabajando el demonio desde la resurrección del Señor es que Dios no existe. O por lo menos es que es un Dios que está en el cielo, mientras los seres humanos están en la tierra. Y se deben hacer cargo de todo. Y el segundo engaño es el que ha aprendido con fuerza el demonio desde el comienzo del tercer milenio. Que las personas acepten pacíficamente las narrativas de sus gobiernos y de los multimillonarios que están a su servicio. sobre los peligros que se ciernen sobre la Tierra, sin cuestionar ni investigar, aunque signifique limitar las libertades fundamentales de las personas y sufrir consecuencias personales. ¿Y cómo explicar entonces lo que sucede dentro de las iglesias, la confusión y los mensajes contradictorios? Es que la apostasía ha entrado en la iglesia y por lo tanto también el engaño. La apostasía es engaño y como vimos, la aceptación de un engaño sin arrepentimiento lleva a otro y luego a otro. Entonces, de una forma u otra, hay pastores que abandonaron a su rebaño. ¿Recuerdas que Jesús dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? Y agregó algo más detonante aún, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el maligno ha lanzado su nuevo orden mundial como remedo del que Dios está preparando. Y como el que no se puede, y como de él no se puede esperar nada bueno, su nuevo orden será de control absoluto de las personas. Por eso es que lo que él entiende de ser, de que es ser Dios, controlar a las personas férreamente para que le sirvan sin un pero. ¿Y qué manera mejor de controlar a las personas que hackear sus cerebros desde computadoras externas para intentar producir emociones, pensamientos y voluntades en la gente? Esto es parte del transhumanismo que programa el Foro Económico Mundial. Lo están desarrollando algunos neurobiólogos y dicen que están muy avanzados y funcionaría de esta manera para hacerlo comprensible para todos. Generarían ondas de radio especiales para hackear los cerebros que entrarían en el cerebro de aquellos que tienen las puertas abiertas, o sea, aquellos que son poco reflexivos, que no tienen discernimiento, que son controlados mentalmente. Por ejemplo, las puertas abiertas debido a alguna sustancia química que esté presente en el cuerpo de la persona o se le haya puesto y que haga de conductor. O también a través de ciertos estímulos subliminales que la persona reciba de los medios de comunicación sin que sea advertido. Es por esta razón que se están debatiendo en este momento los neuroderechos. Se establece que la persona debe tener la capacidad de dar consentimiento o rechazar el hackeo de su cerebro para que el hackeo no se realice sin la aprobación de la persona. Entonces, ¿cómo podemos pasar la prueba por la que estamos y los peligros a los que nos lleva el demonio? Manteniendo intacto en nuestros corazones la fe durante este periodo apocalíptico y a pesar del demonio tratando de forzar nuestra obediencia a él y Dios purificando el mundo. Aquellos que mantengan la pureza de la fe hasta el final pasarán con éxito este escenario. El Señor nos pide que velemos y oremos para no caer en tentación de soltarnos de su mano. Aquellos que no respondan a la gracia de Dios en esta época, que respondan a la gracia de Dios en esta época no tendrán nada que temer. Y cuando nadie lo espere, el enemigo desaparecerá, como fue derribada Babilonia en el Apocalipsis y nadie más la encontró. En resumen, Dios está por quitarle el poder que usufructuó el maligno en la tierra y este se aferra a su poder. Así como el Señor está armando una nueva época de vida para la humanidad, que será la era de paz, el maligno está operando un nuevo orden que implica el control más férreo de las personas y lo hace a través del engaño, al punto de que ahora quiere avanzar al control de los cerebros de las personas. Pero no serán engañados ni controlados aquellos que se aferran a Dios. Eso guarda relación con lo que dice el Salmo 91, que lo hemos comentado, al verdadero Dios de los mandamientos bíblicos. Estos son los que pasarán la prueba y entrarán en el nuevo mundo, como el pueblo judío lo hizo en el exilio, luego del exilio, cuando eran humildes, por cierto. Bueno, ahí podemos decir que tenemos un tema, o sea, hasta ahí llegamos con ese tema. Ahora tenemos una pregunta, vamos con la pregunta. Pregunta Florentino, ¿en qué parte de la Biblia podemos leer lo que tú estás mencionando o si ya estamos viviendo la conclusión del sistema que tú estás abordando? Bueno, ahí lo mencioné, perdón, mencioné algunas partes del Apocalipsis, en algunas partes del Hecho de los Apóstoles y en algunas partes de San Pablo, Tesalonicenses. Por eso lo pueden ver todo en el Nuevo Testamento. Ahora, el nuevo orden mundial se está verificando. Ellos tomaron el control. Les decía que no es total porque hay países muy poderosos que, como Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo, que no están dispuestos a entregar su poder al nuevo orden mundial. Tienen que pasar más cosas todavía, y cosas traumáticas. Imagínense ustedes lo traumáticas que van a hacer que finalmente se va a producir la gobernanza mundial. ¿Cuán traumático tendría que ser para que ellos entregaran su poder a un gobierno único? Imagínenlo, ¿no? Eso les va a dar una pauta de que las cosas que vienen son brutales. Ahora, antes de terminar, que ya estamos en la hora, quisiera dos palabritas. Escuché yo el programa de la semana pasada y un auditor nos preguntó, nos hizo una pregunta, digamos, y yo no la contesté totalmente porque contesté una parte de la pregunta. Hay veces que los auditores hacen muy buenas preguntas, pero tienen varios elementos que son que hay que responderlos por separado, tienen varios elementos por separado. Bueno, yo le contesté dos elementos de tres, me faltó un tercero, y le pido disculpa al auditor, y bueno, si tenemos tiempo lo podemos hacer, si no lo dejamos para el próximo programa, pero estoy consciente de que debo una respuesta a los auditores, porque quedó inconcluso esa parte. O sea, yo le respondí una parte de la respuesta, le respondí una parte de la pregunta, perdón, pero no le alcancé a responder toda la pregunta. Producción me está diciendo que me da el tiempo para hacerlo. La verdad es que nuestro querido auditor nos preguntó dónde estaba la individualidad del hombre, y nos habló de esa parte, y después nos preguntó, y esa es la parte que yo no le respondí, digamos, ese elemento de la pregunta no lo respondí, que es la diferencia entre el espíritu y el alma. Porque, claro, la gente, del común de la gente habla de que el espíritu es lo invisible, ¿ya? O el alma es lo invisible. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente piensa que el espíritu y el alma es casi lo mismo. Pero son sustancialmente distintos, son cosas distintas. Ahora, cuando una persona fallece, lo que sale del cuerpo, todo el mundo dice que es el alma. Pero en realidad, no es el alma. Es mucho más que eso. Es el cuerpo causal, que es la verdadera individualidad, que se lleva consigo todos los cuerpos invisibles, entre ellos el cuerpo espiritual, que sería lo más parecido al alma. ¿Por qué les digo eso? Porque sería la dimensión que le corresponde al alma, la dimensión del Cristo, el cuerpo espiritual. Y el cuerpo monádico, que es el espíritu puro, o ádico, que es de Dios, es la dimensión del Padre. Por eso que cuando viene la persignación, en el nombre del Padre, se hace aquí en la mónada, que es la corona, aquí, la mónada o corona, es por donde sale, y se ha visto, eso no es que yo lo diga porque este caballero es medio raro, no, eso está demostrado científicamente. El espíritu, perdón, corrijo, todo el mundo dice el espíritu y yo también me induje y me equivoqué. En realidad, el cuerpo causal, cuando la persona fallece, se lleva consigo todos los cuerpos superiores, o invisibles, mejor, eso es lo más correcto, porque no todos son superiores. Se lo lleva y sale por la mónada, por la parte más alta del ser, que es la corona, por ahí sale. Y en ese momento, cuando ese, no voy a decir espíritu, porque si no voy a volver a cometer error, ese cuerpo causal, que todo el mundo llama espíritu, pero para hablar correctamente los términos, ese cuerpo causal sale, va el cuerpo etérico, va el cuerpo mental, va el cuerpo emocional. El físico no, porque el físico se quedó abajo. Y también va el cuerpo intuicional, que es parte de los cuerpos superiores, el cuerpo espiritual y el cuerpo monádico o ádico, que es el espíritu puro, o sea, el de Dios. Entonces, la diferencia entre el alma y el cuerpo, perdón, y el espíritu es la dimensión. Cuando el hombre alcanza el más alto nivel de evolución, es espíritu puro. El alma ya se disgregó y se fundió, el cuerpo de luz se la fundió y se disgregó y quedó ese cuerpo de luz, lleno de luz, se fusionó con el espíritu y se transformó en uno con Dios. Pero el espíritu es la dimensión del Padre y el alma es la dimensión del Cristo. Es un poco complejo y como poco tangible esto, estoy hablando en términos correctos de la terminología, como es y lo han aceptado los grandes iniciados y salen en los libros que hablan de estas temáticas, que son temáticas un poco complejas, pero sí se estudian, se pueden entender. Entonces, el espíritu es el Dios Padre y el alma es el Dios Hijo en nosotros. Una dimensión que nosotros podemos alcanzar, ¿con qué? No con este cuerpo físico, con nuestro cuerpo causal, que es nuestra verdadera individualidad, que acumula tesoros en el cielo por buenas acciones y buenas elecciones, y de esa manera se va llenando de luz. Es como una nosotros, el cuerpo causal o nuestra individualidad, haga cuenta que es una ampolleta, imagínenla prendida pero llena de barro. En la medida que vamos haciendo elecciones correctas, vamos pagando deudas y vamos acumulando tesoro en el cielo, ese barro se va saliendo, se va lavando y va quedando la ampolleta pura de luz, que es el espíritu puro, que es la dimensión más alta que podemos alcanzar los seres humanos y llegar a ser dioses. Dioses sois, dijo Jesús, y también lo dijo el Salmo 82. No es una cosa de herejes, es entender y leer un poquito la Biblia, nada más. Entonces, y relacionarla con mensajes espirituales y otras enseñanzas que hemos podido compartir. Entonces, y enseñanza también de los seres extraterrestres, por cierto. Entonces, la diferencia entre el espíritu y el alma, en el estricto rigor, es la dimensión. El espíritu es la dimensión del Padre y el alma es la dimensión del Hijo. Un poquito menos el alma que el espíritu, ¿cierto? Entonces, y yo se lo expliqué cuando hablamos de los cuerpos, se lo expliqué en una oportunidad, hablando de que esto me lo habían explicado a mí hace muchos años atrás, con una piscina, donde los cuerpos más groseros eran un bolone, después eran grava, después gravilla, maicillo, arena y finalmente agua. El espíritu era el agua, y por decir algo, y el alma era la arena. Entonces va metiéndose por todos los intersticios y va compenetrando todo y llena el cuerpo, que es la piscina, de alguna manera. Pero el agua sí que la compenetra todo. Entonces eso es más o menos la explicación que le quería dar a nuestro querido auditor que nos preguntó eso y que por confusión, que se dio por cualquier razón, no alcancé a responderle la pregunta completa. Bueno, mis queridos auditores, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la producción de la radio, y los esperamos el próximo jueves a la hora que la producción de la radio nos diga. Ah, nos están dando más tiempo, mira qué maravilla. Bueno, entonces, si tenemos más tiempo, vamos a compartirle, queridos auditores, algo que veníamos haciendo, pero que en los últimos dos programas parece que no lo alcanzamos porque nos pilló el tiempo muy encima, qué sé yo. Pero uno de los mensajes, perdón, uno de los parte de los evangelios apócrifos. Jesús enseña en la India a los sudras y a los campesinos. Relata la parábola de un noble y de sus hijos injustos. Hace conocer las potencialidades de todo hombre. Cuando Jesús vio a los sudras, que eran la gente de color, y a los campesinos que en grandes multitudes acercábanseles a oír sus palabras, les habló una parábola y le dijo: un noble poseía una vasta hacienda. Tenía cuatro hijos, los que deseaba que crecieran fuertes, dependiendo en sí mismos y haciendo uso de todos los talentos que poseían. Y dio pues a cada uno una parte de su gran riqueza. Y los despidió para que se fueran cada uno por sus caminos. El mayor era egoísta, ambicioso, astuto y de rápido pensamiento. Y se dijo a sí mismo: yo soy el mayor, mis hermanos deben ser mis sirvientes a mis pies. Y entonces llamó a sus hermanos y a uno de ellos lo hizo un rey maniquí. Le dio una espada y le encargó defender toda la hacienda. A otro le dio el uso de las tierras y de los pozos de vertientes y de las aves y de los rebaños. Y le ordenó cultivar los campos y traerle lo selecto de sus ganancias. Y al último le dijo: tú eres el hijo más joven. Toda la hacienda está ya dada. Tú no tienes arte ni parte en cosa alguna de lo que hay. Entonces tomó una cadena y sujetó a su hermano a una roca desnuda del desierto y le dijo: has nacido esclavo, no tienes derecho, tienes que contentarte con tu suerte porque no hay alivio para ti hasta que te mueras o te vayas de aquí. Y cuando hubieron transcurrido ciertos años, el día del ajuste de cuentas llegó. El noble llamó a sus hijos a cuentas. Y cuando supo que uno de ellos, el mayor, se había apropiado de toda la hacienda y había hecho esclavos a sus hermanos, le agarró, le despedazó los hábitos sacerdotales y le metió en un calabozo donde tuvo que estarse hasta que hubiera pagado por todos los errores cometidos. Y entonces, como si se tratara de juguetes, arrojó por los aires el trono y la armadura del rey maniquí, trozó su espada y le metió en un calabozo. Y entonces llamó al agricultor y le preguntó por qué no había rescatado de sus duras cadenas a su hermano en el desierto. Y como el hijo no contestara, el padre se apropió de las aves y los rebaños y de los pozos y de vertientes. Y mandó a su hijo agricultor a vivir en las arenas del desierto hasta que haya pagado por todos sus errores cometidos. Y entonces se fue y encontró a su hijo más joven cruelmente encadenado y con sus propias manos rompió las cadenas y dejó que su hijo se fuera en paz. Y cuando los hijos hubieran pagado sus deudas, vinieron otra vez y se pusieron de pie ante el foro de la justicia. Todos ellos habían aprendido su lección y la habían aprendido bien. Y otra vez el padre dividió la hacienda, dio a cada uno una porción igual y les ordenó que reconociesen la ley de equidad y justicia y que viviesen en paz. Y uno, un sudra, habló: ¿no se ha permitido a nosotros los esclavos que somos degallados como las bestias por cualquier capricho de los sacerdotes esperar que alguien venga a romper nuestras cadenas y a liberarnos? Y Jesús dijo: el Uno Santo ha dicho que todos sus hijos serán libres y toda alma es hijo de Dios. Los sudras serán tan libres como los sacerdotes, los campesinos darán dándose la mano como los reyes, porque todo el mundo reconocerá la hermandad humana. Oh hombres, levantaos, sed consciente de vuestros poderes, pues quien hace un acto de voluntad no necesita ser esclavo. Vivid como deseéis que viva vuestro hermano. Desarrollaos diariamente como la flor, porque la tierra es vuestra y el cielo es vuestro, y Dios os traerá lo que es vuestro. Y todo el gentío gritaba: muéstranos el camino de que como la flor podamos desarrollarnos y podamos llegar a lo que es nuestro. Eso es una importante enseñanza que dio Jesús en la India. Por cierto, esto es un evangelio apócrifo, por lo tanto, es un evangelio que no es reconocido por quienes dicen ser ministros de Cristo, a pesar de que nosotros sabemos que ellos no son ministros de Cristo, sino que son servidores del anticristo. Bueno, queridos auditores, los esperamos la próxima semana. Damos gracias a ustedes por aguantarnos y escucharnos, y a la producción que siempre nos apoya. Los esperamos el próximo sábado, perdón, el próximo jueves, a la hora que la producción nos diga y que se den las condiciones. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Gracias y buenas noches.